poder escuchar la palabra, en este caso de Leopoldo Moró, dirigente del movimiento alfonsinista de Forja. Leopoldo, un gusto saludarlo, le damos la bienvenida a Radio Belgrano. Matías Canzoneta lo saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, un gusto hablar con ustedes, ¿cómo andan? Muy bien, Leopoldo, muchas gracias por su tiempo. Bueno, preguntarle en primer lugar, sabemos, hablando directamente de la actualidad, ¿no? Sabemos que en el día de hoy finalmente se va a tratar la ley antidespidos. ¿Qué es lo que piensa que va a suceder hoy en Diputados, Leopoldo? Mire, yo no tengo mucha información porque hace años que no transito la Cámara de Diputados, que he dejado de ser legislador. Así que no sé exactamente qué es lo que va a ocurrir. Yo presumo que se va a intentar hacer un esfuerzo por cuidar y proteger el trabajo en un momento muy delicado para la mayoría de los trabajadores y de los argentinos en general. Creo que el problema es un problema estructural en este caso, porque precisamente la política económica que se inauguró con la nueva gestión de Macri apunta a hacer caer verticalmente los salarios, y para esto necesitan crear un pequeño ejército de desocupados, es decir, que la desocupación llegue a los dos dígitos, de modo tal de que ese factor actúe como disciplinador del resto de los trabajadores para que acepten mansamente una quita en sus ingresos. Y algo de eso ya está empezando a ocurrir, porque la inmensa mayoría de los argentinos ha vuelto a tener miedo a perder el trabajo, algo que había desaparecido de la sociedad. Hoy la inseguridad ha sido sustituida, la inseguridad física ha sido sustituida por la inseguridad laboral. Así que estamos frente a un problema muy delicado, y por el otro lado, o por otra parte, se hace muy difícil para los empleadores y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas industriales y comerciales sostener las fuentes de trabajo, pero no por perversidad de los patrones o de los empresarios, sino porque objetivamente también ellos están hackeados, porque esta misma política económica ha puesto a las pequeñas y medianas empresas en una situación insostenible. Primero con la devaluación les hizo perder capital de trabajo, porque las pymes argentinas tienen su capital de trabajo en pesos. En segundo lugar, porque el aumento tarifario de gas, agua y electricidad ha sido salvaje, y en algunos casos hay empresas o pequeñas y medianas empresas que están pagando hoy por la tarifa de electricidad lo mismo que pagan por la masa salarial. Tienen dificultades de acceder al crédito, herramientas que normalmente utiliza una pyme, los descubiertos. Hoy un descubierto tenés una tasa de interés del 50-60%, y además le han caído las ventas en todos los rubros. No hay rubro que no haya tenido un brusco descenso en los despachos de producción o en venta, depende de la actividad que encare. Entonces estos cuatro factores están amenazando fuertemente los puestos de trabajo. Ahora se entiende, espero yo que se entienda, el porqué de estas políticas de subsidio. No era que se regalaba plata. Anoche usted tenía un cruce, respetuosamente hablando, ¿no?, de la palabra con diferentes referentes de pymes que estaban allí en C5N en el programa de Silvestre, y explicaba esto, ¿no?, donde ellos rápidamente hablaban del ajuste hacia el trabajador, Leopoldo. Claro, ellos decían, bueno, hay que bajar los costos laborales. Claro. Pero además de que eso les resultaría hoy inútil, es injusto, porque es hacerle pagar a los trabajadores la decisión de Macri de llevar adelante una repetición de las políticas económicas de Martínez de Hoz de la década del 90, que era precisamente flexibilizar las relaciones laborales y hacer que sean los trabajadores los que carguen con el peso de decisiones a las que son ajenos y que solamente apuntan a beneficiar a los grupos económicos más concentrados, como es el caso de los importadores, de los agroexportadores, de los bancos, que son los que se están beneficiando con esta política económica que Cambiemos y el macrismo puso en marcha. Yo ayer daba una cifra. Sí. Alrededor de 700.000 millones de pesos es lo que va a significar las decisiones hasta acá que tomó el gobierno de Macri, que van a transferirse de los sectores o de la economía popular hacia estos grupos económicos concentrados. Solamente te doy una cifra o dos para corroborar esto que estoy diciendo. Porque cuando uno habla de estas cosas parece que fuera una retórica política o producto exclusivamente de una posición ideológica. Y entonces hace falta respaldarlo con números para que sea más claro, más nítido y más creíble. Por ejemplo, las decisiones que se han adoptado hasta ahora significa que la economía popular va a transferir por los aumentos solo de combustibles, de gasoil y de nafta. Nosotros consumimos por año, los argentinos, son unos 20.000 millones de litros. Vamos a transferir, tomando en cuenta que hasta aquí el aumento fue en promedio de 6 pesos en los dos combustibles, 120.000 millones de pesos a las petroleras. Por supuesto, Aranguren, el ministro de Energía, estará contentísimo porque sigue siendo, además, accionista de Shell. Cada vez que aumenta el combustible, ese señor se enriquece en cientos de millones de pesos. Y se esperaba una suba para el próximo mes también, Leopoldo. Había también algunos rumores allí de otro aumento. Bueno, es probable porque, a ver, lo que están haciendo es un rápido proceso de acumulación de rentabilidad en estos grupos económicos concentrados. Entonces pareciera que están corriendo una carrera contra el tiempo. Y el gobierno de Macri, que es un gobierno corporativo, es decir, como nunca antes en la historia argentina, sin disimulo, las grandes empresas se han hecho cargo del Estado, ocupan los ministerios, las secretarías, etcétera. Ha llegado a un punto muy parecido al del gobierno militar. En el gobierno militar habían segmentado el poder. Un pedazo del gobierno lo tenía la Marina, un pedazo del gobierno lo tenía el Ejército, un pedazo del gobierno lo tenía la Fuerza Aérea. Y cada uno gobernaba como señor feudal el área que le había tocado. A punto tal de que tuvieron enfrentamiento entre ellos, se secuestraron entre ellos, se robaban entre ellos, etcétera, porque eran feudos. Ahora, esos feudos tienen otro nombre. Todo el sector energético se lo dieron al Club del Petróleo, que encabeza Aranguren, el ministro del área. Y por eso pasa lo que pasa. Incluso el propio ministro de Economía, Brad Guy, salió a decir no va a haber más aumentos de combustibles, y por supuesto hubo aumento de combustibles. ¿Por qué? Porque en este caso esa decisión está en manos del Club del Petróleo. En el caso de la política cambiaria y monetaria, se la dieron a la intermediación financiera. Se hizo cargo Stusenegger del Banco Central, que entre otras cosas está procesado por el mega canje del 2001 por el cobro de comisión de 200 millones de dólares, 200 millones de dólares, que cobraron sus amigos, que era un club de bancos que hizo el mega canje. Bueno, sale Prat Gay y dice, hay que bajar las tasas que se pagan por las LEVAC. Por supuesto, Stusenegger no las baja porque se ha hecho una bicicleta fenomenal que le permite a los bancos locales tomar tu plata en un plazo fijo, pagarte el 28% de interés y a la mañana siguiente con tu plata van al Banco Central y colocan esa plata al 38, o sea 10 puntos más comprando LEVAC. Y los financistas de afuera traen dólares, los cambian a pesos, lo ponen en la LEVAC, a los 35 días hacen la ganancia, vuelven a comprar dólares y se ganan entre 4 y 5% mensual en dólares. No existe en el planeta una ganancia de ese tipo. Y bueno, ni en el área de agricultura se lo dieron a los grandes grupos concentrados también. Y bueno, hoy los argentinos estamos pagando 40 pesos el pan, entre otras cosas porque se decidió de la noche a la mañana eliminar las retenciones. Claro. Y por supuesto, eso significó que los precios de esos productos primarios se colocaran en el mercado local al nivel de los precios internacionales. Y también eso trajo aparejado aumentos en todos los rubros, porque a su vez el maíz implicó aumentos en los porcinos y, bueno, en fin, dificultades para todos los tamberos. Entonces, esa es la consecuencia de tener un gobierno de corporaciones. Entonces, la gente que antes te decía, yo no quiero seguir subsidiando pobres, hoy se encuentra con que tiene que subsidiar a ricos y empresarios. Claro, el claro ejemplo de McDonald's, Leopoldo, ¿no? Precarizando el trabajo. Leopoldo, consultarle también a partir de lo que usted nos está contando, a partir de dónde lo consumimos, ¿no? ¿Qué rol están jugando hoy los medios de comunicación también en todo esto? Porque usted habla, el claro ejemplo que decía recién, ¿no? Parecía que los medios de comunicación mostraban o se molestaban más cuando había un subsidio a la clase vulnerable de la sociedad que a las corporaciones que hoy están entre nosotros, ¿no? Mira, de eso podríamos poner 20 ejemplos que ocurrieron en estos últimos meses o en estos últimos días. Por ejemplo, la semana pasada, La Nación y el Clarín casi celebraban que Macri, en una reunión en la Casa de Gobierno, antes de firmar ese papel que firmaron algunos empresarios que no sirve para nada, diciendo que se comprometían a comprometerse, una cosa increíble el lenguaje usado. Muy risueño, era un papel que no significaba nada, además, sí, además una burla. Ya dijeron, nos comprometemos, dijeron, nos comprometemos a comprometernos. Bueno, pero digo, celebraban que Macri había maltratado a la dirigencia sindical, a los trabajadores, etcétera. Esos mismos medios de comunicación eran los que, cuando Cristina vapuleaba a las corporaciones económicas que querían imponerle un plan económico de evaluación, trataba de defender el salario y la producción argentina, decían que era una soberbia. Y bueno, así estamos. Tenemos un presidente que ha extorsionado a los gobernadores en dos oportunidades. Una para que le votaran a favor del endeudamiento para pagarle a los buitres, y ahora para que los gobernadores extorsionen a sus diputados para no defender el trabajo argentino. Estamos en presencia de un gobierno fanáticamente conservador. Tan conservador que ha perjudicado todo el tejido social de la Argentina, las medidas que han adoptado. Lo que pasa es que ellos están convencidos, incluso lo han escrito en algún lado a veces, ellos están convencidos de que en estos años el pueblo argentino, como ellos mismos dicen, vivió una fiesta. ¿Qué es para ellos una fiesta? Una fiesta es que una familia de laburantes se pueda comprar un auto cero kilómetros, o que pueda comprarse un plasma, o que pueda salir de vacaciones. Y guay de que encima tenga la osadía de vacacionar en un lugar donde vacacionan ellos. O que pueda hacerse una piecita más a la casa, o que pueda poner el baño, o que un matrimonio joven pueda acceder a un plan procrear para hacerse una casita. La fiesta es esa. Es más, el ministro de Agricultura dijo, los argentinos se acostumbraron a comer barato, como si fuera una osadía comer barato en un país que efectivamente es generador de alimentos. Es lo natural comer barato en un país que es generador de alimentos. O como dijo Aranguren, bueno, si no tienen plata los consumidores, que no carguen nafta. Claro, a él le importa un comino que un microescolar cargue nafta, que un avión cargue nafta, que un colectivo cargue nafta, que un camión cargue nafta. Total, ¿qué le importa? Y bueno, todas esas expresiones, o Macri diciendo, bueno, usen pullover en la casa, claro, ¿ellos qué problema tienen? Ellos nacen en una clínica privada, se educan en un colegio privado, van a country privado, hay otros pibes que ahora no van a poder ir ni a los clubes de barrio porque no pueden afrontar los clubes el pago de los servicios, transitan su vida en esos country, y terminan enterrados en cementerios privados, mientras el resto de los argentinos ellos los quieren condenar a lo que entienden es adaptarse a un país pobre. La famosa... Pero ese país pobre es pobre para 40 millones y rico para ellos. No, no es así. El famoso mensaje de la meritocracia. Por eso ponen en riesgo la paz social estos planes económicos. Y cuando se pierde la paz social, también se pierde la democracia y se pierde el aparato productivo. Por eso los empresarios no tienen que pensar en cómo ajustan a los trabajadores, porque además ese trabajador que pierde capacidad de compra no va más a un negocio, el negocio tiene que cerrar, como está ocurriendo, hay localidades en que los comercios se están cerrando, y se hace otra vez el círculo vicioso donde va aumentando la desocupación, va cayendo el consumo y lo único que queda es la herramienta del endeudamiento. Pero esa herramienta en un punto te lleva a una crisis como la que atravesamos los argentinos en el 2001. Leopoldo, consultarle, ¿es el Frente Ciudadano, digo, o también qué rol está jugando hoy el radicalismo, el partido que puede salvar estas defensas, banderas nacionales y populares que hoy están siendo avasalladas por este gobierno de Cambiemos? No, da tiempo, que creo que la Argentina salió del bipartidismo, entre otras cosas porque en estos 32 años de democracia aprendimos todos a que los que pensamos parecido no tenemos que seguir peleando por camisetas que ya no tienen sentido. Tenemos que seguir vinculados a nuestra cultura y a nuestra tradición. En mi caso, por ejemplo, al irigoyenismo, al alfonsinismo. Pero acá hay que juntar en un solo espacio, porque además es mucho lo que está en juego, lo mejor del peronismo, lo mejor del radicalismo, lo mejor de los sectores progresistas de la Argentina, lo mejor de nuestros compatriotas que por ahí no pasen nunca por un partido político, pero quieren una patria autónoma y una sociedad solidaria con inclusión, y también sumar a los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas, la industria nacional, los estudiantes, los docentes, grupos religiosos, organizaciones sociales, en el marco de un Frente Ciudadano, que está bien denominado, porque el liberalismo económico, estos conservadores que hoy nos gobiernan, al sujeto, al ser humano, lo miran como un usuario, un consumidor o un cliente. Y nosotros lo miramos como un ciudadano, es decir, como una persona que está plena de derechos y que además se desarrolla en un ámbito social y solidario. Entonces, ese es el camino que yo creo que hay que transitar. Y tener la cabeza muy abierta y estar muy advertidos de que, como no le pudieron hacer a Cristina el golpe de Estado económico que le hicieron a Alfonsín en el 89 y que en aquel momento sirvió de pretexto para que se llevara adelante la política de destrucción del trabajo, de la producción y la entrega del patrimonio nacional, hoy inventan toda esta persecución judicial contra Cristina para que efectivamente eso también ahora actúe como colchón que les permita llevar adelante esta política de destrucción y de maximización de sus propias ganancias, que está produciendo los daños que están a la vista, por otra parte. Además ellos usan un argumento insólito, porque dicen, no, esto es consecuencia de la pesada herencia recibida. Y alguien ayer me decía, con toda razón y con un razonamiento muy sencillo, yo con la pesada herencia podía ir a comprar todos los días al supermercado y no tenía problema. Con la pesada herencia, de vez en cuando podía salir a comer con mi familia afuera. Con la pesada herencia, me pude comprar un autito. Entonces digo, ¿había dificultades? Sí, había dificultades, fundamentalmente por la crisis que vive el mundo. Habían caído mucho los valores de nuestros productos primarios, pero eran dificultades que se iban controlando, peleándose. Se trataba de mantener el empleo, la producción. El país el año pasado creció 2 puntos y pico el Producto Bruto Interno. ¿Había una inflación? Sí, una inflación que venía decreciendo. Pero era inflación con crecimiento. Hoy tenemos casi hiperinflación con recesión. Ese es el cambio de escenario. Eso es nada más y nada menos porque decidieron efectivamente tomar medidas en beneficio de los grupos económicos más concentrados, en beneficio de los sectores que exhiben la mayor riqueza. Es una decisión política, no es que la herencia o que alguien se lo impuso o que era inevitable. ¿Qué tiene de inevitable imponer aumentos en el gas del 1200-1300%? Claro. ¿Cuál es la inevitabilidad de imponer ese tipo de aumento? Leopoldo, piensa, usted la nombró recién, ¿no piensa que va a volver Cristina Fernández de Kirchner al arco político, digo, en estos tiempos? ¿Por qué no va a volver? Es una dirigente política de una gran trascendencia. Más allá de que están haciendo un intento por proscribirla, del mismo modo que están haciendo el intento de proscribir a Lula en Brasil. Porque también hay que ponerse con la cabeza abierta y darse cuenta, es muy obvio que hay una matriz que está recorriendo toda América Latina, donde algunos grupos de Estados Unidos que se denominan poderes fácticos están tratando de recuperar el control de un continente que durante 10 o 12 años o ignoraron o los abandonó, y que esa matriz es destruir todos los movimientos populares del mismo modo, con las acusaciones generalizadas de corrupción, usando un par de jueces y fiscales y algún medio concentrado, en el caso de Brasil es la cadena Globo, muy mucho más importante que el Grupo Clarín en la Argentina, que te sentencia con el título y siempre tiene algún juez amigo que te trata de condenar. ¿Cómo es el caso de este disparate de Bonadío, que quiere procesar a Cristina por un acto administrativo del Estado? Lo que está juzgando Bonadío es la política monetaria, como si fuera susceptible de ser juzgada. Imagínate vos, si fuera así, sí, Macri tendría que ya de estar preso, precisamente porque el Banco Central, exacto, está pagando 38% de interés, que es un interés ruinoso, que todos los argentinos vamos a tener que en su momento conjugar, porque eso es una deuda. Se está haciendo una bola de nieve fenomenal, ya lleva más o menos 250 mil millones de pesos que los argentinos estamos endeudándonos para pagar ese interés. Uh-huh. Bueno, a mí no me gusta esa política económica. Ahora, no se me ocurriría llevarlo a un tribunal para juzgarlo penalmente, salvo que hubiera un interés directo del presidente o de algún amigo del presidente, que no es el caso de los dólares a futuro. Nadie se benefició cercano a Cristina, o Cristina. Porque además otra cosa paradójica que ha ocurrido, sí, es que fueron por las sociedades offshore y estaban ellos. Seguramente fueron a investigar para ver si estaba Cristina y no estaba ni Cristina, ni Lula, ni Evo Morales, ni Correa, ni Bachelet, ni Mujica, ninguno de ellos. Fueron por cuentas en Suiza, tampoco estaba ninguno de estos líderes latinoamericanos, pero sí estaban ellos. Fueron por Baez, y lo bien que hicieron, porque si hay un sinvergüenza que se ha hecho rico con la obra pública ilegítimamente, tiene que ser juzgado. Ahora resulta que fueron por Baez y se encontraron con Calcaterra, que es lo mismo que encontrarse con Macri, porque ese señor Calcaterra le dieron la empresa de Macri de constructora en el año 2007 a través de una transferencia simulada de acciones para que pudiera seguir haciendo obras en el gobierno de la ciudad justo en el momento que Macri asumía. Pero esa empresa es Macri. Claro. O sea que se encontraron con que Baez era socio de Macri a través de Calcaterra. Y bueno, fueron por los dólares a futuro y resulta que los que habían comprado dólares a futuro y se hicieron millonarios fueron los que son ministros del gobierno de Macri. Entonces, es lo mismo que Brasil. En Brasil la apartan a Dilma, sí, sin que tenga ninguna acusación de corrupción. ¿Quién la aparta? Un grupo de corruptos que están en el Parlamento, que están todos acusados de corrupción. Pero bueno, es la nueva herramienta que tienen estos poderes económicos y los sectores de Estados Unidos que quieren volver a dominar el continente para dañar a los movimientos populares. Leopoldo, preguntarle, agradecerle por su tiempo antes de despedirnos. ¿Cuál es la relación con el radicalismo de la ciudad de Junín? Bueno, en lo particular nosotros hemos tenido 33 años en lo que es el gobierno local de radicalismo. Ahora la segunda línea también de Cambiemos es que hoy gobierna la ciudad de Junín, también es una línea radical. Digo, preguntarle cómo ve también el radicalismo en la provincia de Buenos Aires y precisamente en lo que ha sido la ciudad de Junín. Y hoy ser o no ser radical, casi diría que está en manos de cada uno. El radicalismo como formación política ha dejado de existir hace mucho tiempo, y con esta última decisión de la dirigencia, de la cúpula, de incorporarse a este proyecto conservador, atar la historia y la identidad del radicalismo a lo más reaccionario de la vida política de la Argentina, la extinción está a la vuelta de la esquina. Hace ya mucho tiempo que hay mucho más radicales y alfonsinistas afuera de la estructura del partido que dentro de la estructura del partido. Así que nuestras relaciones con ellos y con una tradición histórica, con los que se sienten irigoyenistas, con los que se sienten alfonsinistas, como en el caso de Junín en particular, con aquellos que todavía sienten admiración por lo que significó y por lo que representó Moisés Levenson, estaría horrorizado de ver este radicalismo empujado por un antikirchnerismo bobo y además por la desesperación de quedar bien con las corporaciones económicas y con Clarín, se ha transformado en el furgón de cola de un proyecto del que ni siquiera forma parte, porque este gobierno de las corporaciones, de los empresarios, toma las decisiones en el Ejecutivo y le ha dejado al radicalismo el triste papel de levantar la mano en el Congreso por decisiones que ni siquiera conoce. Uh-huh. Y que se toman en otros lugares, no se toman en el debate político, en la participación política. No nos está gobernando una coalición política, nos está gobernando una coalición de corporaciones o una asociación de corporaciones. Así que el rol del radicalismo, no, creo que todavía hay posibilidad de salvar algo si los poquísimos radicales que están en el gobierno se van, uh-huh, y si el radicalismo se aparta de esta sociedad con las corporaciones. Y, uh-huh, si no, está inexorablemente condenado a la desaparición como sigla. Lo que no va a desaparecer nunca es la cultura y la tradición del radicalismo. Uh-huh. Esa identidad histórica que nos identifica como una fuerza nacional, popular, democrática, humanista y progresista. Leopoldo Moró, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un placer poder escucharlo, sobre todo en los tiempos que corren. Le agradecemos aquí también desde todo el equipo de Radio Belgrano. Nosotros estamos ubicados aquí en la Casa Socialista, precisamente en la ciudad de Junín. Así que un gusto, Leopoldo, y bueno, lo vamos a volver a molestar seguramente. Cuando quieran, y gracias por esta oportunidad de charlar con ustedes y obviamente de comunicarme con los amigos de Junín. Un abrazo. Un abrazo grande. Leopoldo Moró, dirigente del movimiento alfonsinista.